Locutor te presenta esta noche a su invitado especial. Redactor, tenemos nuestros primeros invitados, Body, la flota plateada, más el audiólogo, más Ignacio, todo. Yo quiero ofrecerle, darles el souvenir, el después se lo damos una bolsita, así que nada, salida. Son las raras, boludo, la bolsita. Púa y bolsita, es una operación medio... Aclarado, boludo. Toma, Ignacio. Gracias, Mancho. ¿Recuerdan la primera vez que... Voy a ser repetitivo en la pregunta, ¿no? La primera vez en el bicho reactor o algún algo... 10 años, Manso. 10 años. 10 años. Yo vine en el 2004 cuando estábamos en el Ateneo, 10 años. Ah, claro, eso fue uno de los primeros invitados. Ah, está. Que aparecimos en el video que hicieron. Exactamente. Ahí nos conocimos. Ay. No fue sentimental. Sí, voy a llorar. Te quiero mucho. No, pero bueno, nada. No, yo recuerdo que después de que... Creo que fue un poco después, 2005, 2006, que hicimos una nota ahí, que era con Simón con en Simón. Ese momento. Ya éramos tan amigos que después de la nota me dijiste, no sé lo que me costaba preguntarte, boludo, porque te miraba la cara y era tan familiar que... Y ya sabía todo lo que no iba podía... A Exacto. Sí. Pero momento. Bueno. Un aplauso, Hernán, la verdad que te queremos felicitar de nuestro lugar. Vamos, a todos. A todos. Los que hoy son el bicho rector. Hasta el odio lo tenemos. 10 años. Y quiero decir algo muy importante, favor, que es algo muy difícil tipo frase, de lograr. Frase, te ponemos en cual, frase, sí, sí, como frase del audio. Mira, junto a Malén desapareció. Ah, no, está, Malén, esto, frase del audio. En cualquier orden de la vida, lo que es importante es la constancia. Que es lo que está pasando en este momento, que son 10 años. Cuando uno sigue constante, no importa, no hay éxito, no hay fracaso, es ir para adelante y mantenerse en lo que uno cree que está bien. Muchas gracias. Bueno, nos van a deleitar con algunas canciones. Y vinimos a animar la fiesta nosotros. Ya está animada, quiero decir. Muy agradecido. Somos un número. Sí, muy agradecido. Que vamos a tocar. Toquen. Claro. Un, dos, tres, cuatro. El día terminó, no será fácil ir a dormir. Llegó el momento del adiós, pero vos te quedaste ahí. Habrá que acompañar esta reñida transición, y los cometas pasarán sumándose a la redención. Redención. Pedí por mil almas que alguna vez acá estuvieron de mí. Podré esperar. platea. Gracias. Una de las mil almas sos vos, amigo. Gracias. A ti. ¿Vamos con otra? Claro. Hacemos... tablero de ajedrez. Dale. 1, 2, 3, 2. Acá. gracias. A ti, hermano. Muchas gracias por... ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Salud! ¡Salud! Vamos salud. Con un tema de los chicos. Vamos con el track 3. No sé por qué. No sé cuál es. No me acuerdo cuál es. Campana. No, no, no. Al amor en su esplendor, acariciándonos con sus pinceles. Conocí la astucia del temor, trepándose de a poco en nuestra mente. Conocí el perfume de una flor, flotaba a su manera en el ambiente. Conocí la oscura dimensión cuando quedé dormido entre sus redes. Viajamos entregados a la suerte. Una fantasía nos corrió del guión. Saltamos al vacío con la fe. Temí pasar la marca final. De ahí no se puede volver. Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Gracias por el obsequio que nos ha traído en el día de hoy. Gaby, bienvenido. Gracias, la dupla chico, quisera. La dupla del bicho quisero. Vuelve a juntarse la dupla del bicho quisero. ¿Suelen juntarse a tocar juntos? Y la última vez fue acá, ¿no? Acá, sí. Qué sí, bueno, sí, más orgullo se lo sentía. Bueno, nos tenemos a Gaby Cero y a Luis para que nos regale algunas canciones también. Gracias por estar acá. No, no, no. Gracias parte a de los festejos. Por invitarnos y... un día así de festejo. Pará, voy a apagar de esto porque. Ahí está. Capaz, ahí está. Bueno, chicos, todos ustedes. Bueno, vamos. Vamos a rockear un ratito. Bueno, ya que estamos con Gaby Cero, acá vamos a evocar al Club de Mali. Vamos todavía, sí. Creo que es nuestro himno. Ya tenemos contado, ¿no? Vamos a hacer dos. Sí, bueno, después. Hay sí, cosas no, que no hay que develar tampoco. Bueno, vamos a hacer primero Psicópata Americano. Dale, vamos. Dale. Un, dos, tres, va. Eso sí me va a matar, no el alcohol ni las drogas, eso no, a mi amor. La enterré en el jardín una flor, hoy creció en su nariz, andan buscando a una. Ya no vive acá, me dejó y se fue sin avisar. Solo estoy yo cuidando mi jardín, una flor. Hoy creció en su nariz, anda buscando a una. Tuvo un año, salíamos del bicho y nos íbamos de acá y íbamos escuchando esta canción en el auto. Es el tema que tiene un video, un tema. Sí, no. Pero bueno, se lo transforma así en algo ya propio. ¿Vamos con uno más? Dale, vamos con uno más. Bueno, de Agujita a otro, vamos a este. Dale. Que. Drogas. Sí, drogas por el casaco. Vamos, tema. Un, dos, tres, va. Mi amor, te vas. Demasiada ropa en el placar, poco sexo y frío, no va más. Ya, ya, ya, ya te pareces a tu papá. Que tengas suerte y que encuentres algún idiota que te dé felicidad. ¡Aú! ¡Aú! ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Te vas! Muchas drogas para adelgazar. Tus perfumes tan caros huelen mal. Ya te pareces a tu mamá. ¡Oye! Que tengas suerte y que encuentres algún idiota que te dé felicidad. ¡Aún! ¡Felicidad! ¡Aún! ¡Solo! tres. Algún idiota que te dé felicidad. ¡Aú! Felicidad. ¡Aú! Última hoy. Mi amor, te vas. Demasiada ropa en el placar. Poco sexo y frío, no va más. Ya, ya, ya, ya te pareces a tu mamá. ¡Ah! Que tengas suerte y que encuentres algún idiota que te dé felicidad. ¡Au! Felicidad. ¡Au! Felicidad. ¡Au! Felicidad, ah, ah, ah, felicidad, ah, ah, felicidad, ah, ah, chicos, muchas gracias. Bueno, no, gracias a usted. Muchas gracias, fenómeno. Vamos adelante. El Bicho Reactor, décima temporada.